Ya realmente hemos destrozado totalmente las posibilidades de comunicación en todos nuestros medios, que van a pasar a ser enunciados en orden ascendente en este momento. Muy bien. Por un lado, Mitosis está en Facebook a través de Mitosis Emite, ¿sí? Así que bueno, ahí pueden hacerse amigos de Mitosis. También está nuestro blog, mitosisradio.blogspot.com, y nuestro correo electrónico, que es mitosis.radio@gmail.com. Exactamente, en todos esos medios de comunicación nos pueden dejar ustedes comentarios, opiniones, chistes, propuestas, pueden describir el árbol genealógico de sus familias, contar qué zonas del cuerpo de ustedes les agradan o les desagradan, en fin, lo que quieran, que todos nosotros vamos a darle un uso digno de lo que nos manden. Ahí está, eso es muy importante. También les decimos que, aparte de salir los domingos a las 21:30 por Mitosis, estamos saliendo en una edición compacta a través de nuestra amiguísima radio Vilar de Voz los sábados de 13 a 14. Eso por otro lado, y además tenemos las repeticiones del programa Fin del Mundo el fin de semana siguiente en Mitosis. Le mandamos de podcast, le mandamos a todos los amigos de Radio Vilar de Voz un abrazo grande desde aquí, de los estudios de Mitosis, que sabemos que están con nosotros. Nos escuchan ellos en un horario del mediodía, un poquito de la tarde. Uh-huh. Así que les mandamos también un beso a todos ellos. Muy bien. Bueno, tenemos saludos, gente para saludar. Entre ellos, los que se han sumado a la cadena de mails de Fin del Mundo. Gente que ha llegado a la escucha de Fin del Mundo a través de esa cadena de mails, de lista de mails. Y entre ellos, bueno, queremos agradecerle especialmente a Claudia Broeto y a Magdalena Col por los saludos que nos mandaron oportunamente. Bien, queremos también decir que nos han llegado mails. Volvieron los mails. Una época ¿Cuánto tiempo? Volvieron los mails. Una época que leíamos muchos mails. Una época que leíamos así, pasamos todo el programa leyendo mails. Y ahora siguen llegando mails a la radio de un grupo de atención, de admiradoras de Gian Pietro Marocco, que se ha formado. Aclaran ellas que no hablan italiano, nos ponen específicamente, que están estudiando italiano para poder comunicarse con él, y que se ha conformado aquí en Belvedere. Ajá. Un club de admiradoras de Gian Pietro Marocco, y que lo quieren conocer. Así que bueno, dejan después sus datos, que no los vamos a decir al aire. Ajá. Pero bueno, con mucho gusto le pasaremos. Parece que Gian Pietro Marocco en poco tiempo va a tener un blog propio, donde va a colgar encuestas, sondeos de opinión, que hace su empresa. Para todos los que sintonizan nuestro programa por primera vez, sabrán que Gian Pietro Marocco es un politólogo italiano que está haciendo grandes aportes a nuestro programa con comentarios acerca de la campaña electoral en el Uruguay. Así que, todo esto se está generando en torno a su figura. También hay otra gran figura que está generando expectativa y que pronto va a volver, que es nuestro amigo rockero Ruro Berlastro. Exactamente, ¿no? El rockero oficial de Fin del Mundo, que nosotros rescatamos del olvido injusto de esta sociedad que olvida a sus grandes artistas, y que estuvo hasta hace poquito preso en Brasil, producto de una trifulca en un boliche gay, y ahora ha vuelto al Uruguay, así que posiblemente muy prontito esté entre nosotros presentándonos su nuevo material. Muy bien, así que a todos los oyentes que lo están esperando, les decimos que pronto tenemos al Rubro con nosotros. Exactamente que sí. Bueno, en fin, creo que ha sido una semana, por lo menos para mí, bastante cansadora, así que en realidad creo que tengo ganas como de pensar en las vacaciones, de pensar en el verano y de pensar en el carnaval. Y hay un tema que canta el Pinocho Rutín en sus jóvenes años, junto a un grupo de músicos uruguayos de nombre, hay ahí en el año 1990, retomando la música de un gran artista brasileño, que es Chico Buarque. Así que vamos a escuchar al Pinocho Rutín en Noche de las Mascaritas. Adelante. quién soy. Hoy las dos mascaritas, buscando sus enamorados, se preguntan así: ¿quién eres tú? Dime algo que quiero saber de tu juego. Que quiero morir en tus brazos, que quiero arder en fuego. Yo soy un bohemio, poeta y cantor. Tú dices que tu alma la diste al amor. Yo tengo un pandeiro y tú un dulcimer. Yo nado en dinero y tú ni un vintén. No importa estandarte, ya no sé bailar. Tú sabes muy bien que no tienes rival. Tú eres tan joven, mi tiempo pasó. Tú de Colombina y yo de Pierrot. Pero es carnaval, no me digas más quién. Deja el bar concorrer y la fiesta acabar. Deja el día llegar, que estaré de la forma en que me quieras ver. Lo que quieras de mí te lo doy, seas quien seas tú y como quiera Dios. Seas quien seas tú y como quiera. La, la, la, la, la, la. Diste al amor, yo tengo un pandeiro y tú un dulcimer. Yo nado en dinero y tú ni un vintén. No importa estandarte, ya no sé bailar. Tú sabes muy bien que no tienes rival. Tú eres tan joven, mi tiempo pasó. Tú de Colombina y yo de Pierrot. Seas quien seas tú y como quiera Dios. Seas quien seas tú y como quiera Dios. Continúa Fin del Mundo y, como siempre, como ya tenemos acostumbrada a nuestra audiencia, dedicaremos un tiempo en este programa número 10, hablar de, bueno, perspectivas y balance acerca del fin del mundo, es decir, historias o mitos o anuncios acerca del fin del mundo. ¿Y hoy de qué hablaremos? Bueno, qué buena pregunta. Hablaremos hoy de las señales que hay o que va a haber de que ha comenzado el fin del mundo. Vamos a ubicarnos básicamente dentro de la mitología cristiana y hablaremos entonces de qué señales, qué datos, qué elementos nos van a aparecer a nosotros para darnos cuenta de que se está acabando todo así literalmente. Muy bien, según el Antiguo Testamento hay una serie de fenómenos que van a preceder a el día del acabose, del final, digamos, ¿no? Del apocalipsis. Siempre es bueno, ¿no? Que hayan señales que a uno le no lo tome desprevenido, porque, digamos, no, imagínense ustedes que se llega, viene, digamos, el apocalipsis y uno está, no sé, durmiendo, haciendo un asado con los amigos y se termina así de golpe, haciendo un trabajo en la computadora y se corta, ¿sí? Se corta la luz. Sin salvar, además. Sin salvar, obviamente. Sí. O sea, pasan. Uno lo toma haciendo. No sé, cosas que uno hubiera preferido. O, mejor dicho, habiendo leído solamente literatura o lecturas superficiales, y no habiendo leído esto, justamente esto que estás a punto de leer, y digamos sentir que nos agarra el fin del mundo sin haber tenido la oportunidad de decir, bueno, me voy a dedicar un ratito a buscar algo sobre... Claro, imagínense ustedes, pero también, ¿no? Uno, por ejemplo, saca una entrada para un recital. Y el recital viene 2 semanas después que uno sacó la entrada. Un recital de un brasilero, por ejemplo, salen caros. Y en la primera semana se viene el apocalipsis. Y uno tiene la entrada para la semana que viene. Y uno dice, pero gasté tanta plata, si me hubiera enterado antes, si hubiera tenido alguna seña de que se venía esto, me ahorraba la plata y me la gastaba seguramente en otros menesteres. O podía revender la entrada. O revender la entrada a sabiendas de que se venía el fin del mundo y usar la plata para otros menesteres. Bueno, pero como decimos entonces, Jesús destacó especialmente cuándo van a venir esos fenómenos que van a preceder el fin del mundo en el sermón profético, y que, bueno, lo señaló como una de las señales por las cuales sus seguidores podrían saber que su venida estaba cerca. Recordemos que en la mitología cristiana, cuando viene el fin, es el supuestamente retorno de Jesús a la tierra, ¿verdad? Buen momento para venir cuando acá está terminando todo, ¿no? Es como llegar al baile cuando la cosa está quedando. Claro, llegar al baile cuando se está terminando ya, ¿no? Bueno, después de la tribulación de aquellos días, dice la Biblia, el sol se oscurecerá. Acá ya empezamos con una primera situación bastante peculiar, ¿no? Se oscurece el sol. Y la luna no dará su resplandor. Se las toma la luna y no nos deja ningún resplandor. La luna nueva, ¿eh? Exactamente. Y las estrellas caerán del cielo. Así se desploman a la tierra. Uno está así, no sé, jugando al truco y ¡boom! Caen a estrellas. Revelan finalmente su carácter de lamparitas. De lamparitas colgadas. Que son lo que son. Para, ¿no?, hacernos creer que estamos en un mundo, ¿no? Contrariamente a todo eso que dicen los astrónomos, que en realidad son astros, lejanos, muchísimo inalcanzables. Soles. Son lamparitas. Sí, sí. Así que bueno, se desploman las estrellas, esperemos que no nos agarren a ninguno de nosotros. Arriba nuestro, exactamente, ¿no? Tipo, sí. Como un rayo, digamos, le cae uno arriba una estrella, lo hace pelota. Bueno, se caen todas las estrellas. Además, claro, caen a la Tierra, además, no caen fuera de la Tierra, caen adentro todas. Sí, sí. O sea, que el universo de estrellas, que supuestamente está en un espacio mucho mayor que ocupa la Tierra, que es muy pequeño, no, pero todas vienen a caer acá. Así que imagínense ustedes. Así que, y las potencias de los cielos, que no sabemos bien qué son, van a ser conmovidas. Capaz que tiene que ver con la electricidad, ¿no? Porque el tema de la electricidad que sustenta las bombitas, que son las estrellas, tiene que ver con la potencia esa. Muy probablemente, sí, sí. Y bueno, dice que así también, cuando suceda todo esto, van a conocer que el fin está cerca. Bien. En relación a estos mismos acontecimientos, en el Apocalipsis, San Juan tiene una visión complementaria de la que aparece en San Mateo. El capítulo 6 del Apocalipsis señala la historia de la humanidad dividida en 7 sellos. Ajá. Atención. De los cuales trata 6, puesto que el séptimo sello, que corresponde a la segunda venida de Cristo, aparece en el capítulo 8. El sexto sello comienza así. Voy a leer textual, ¿eh? Tenemos aquí en arameo, lo voy a leer, así que los que no entiendan, por favor, ponen traducegratis.com y ahí lo pueden traducir. Miré, dice, cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto. El sol se puso negro. Hay una comparación que no voy a leer. El sol se puso negro. El sol se puso negro como tela de silicio. ¡Qué lindo! Estás negro como tela de silicio. Estás negro como tela de silicio. Bueno, y la luna se puso roja como... No, bueno, y la luna se volvió toda como sangre. Se puso roja como sangre. Bueno, así que en el otro la luna se iba y nos llevaba al resplandor. Acá se pone roja, ¿no? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra otra vez. Como la higuera... Me encanta porque son todas comparaciones, ¿no? Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Vean cómo... nos gustaría incluso que la audiencia nos mandara comparaciones que hagan ellos, ¿no? Bueno, ya mitosis inició hace tiempo, quizás sería la hora de reeditar. Pero pasa que la audiencia ha crecido. Por eso mucho, digo. Y quizás no están enterados, entren dentro del blog de la radio a Corto como Diente de Azteca, sí. Y agreguen más de lo que los centenares que hubo. Para que los oyentes nuevos, los oyentes que todavía no se han incorporado, puedan también contribuir con esa sección Corto como Diente Azteca, que son comparaciones populares que hacemos nosotros, pero que acá hay unas que podríamos usar, ¿no? O sea, negro como tela de silicio. Bueno, según el Apocalipsis, también tales sucesos acontecerían con la apertura del sexto sello. Seguimos ahí, ¿no? El sexto sello. El cual culmina con la segunda venida de Cristo. Por ello, acertadamente, podemos denominar a este periodo como el tiempo del fin. Atención. Bueno, vamos a hablar del gran terremoto. El gran terremoto ha sido identificado con el gran terremoto de Lisboa. Ah, bueno, pero ya ocurrió. Claro. Porque parece que hubo, pasaron cosas, ¿no? Que ya fueron identificadas como esa llegada del fin del mundo. O sea, ya son datos, sí, reveladores. De que se viene el fin, digamos. Bueno, ocurrió el 1755. La historia lo registra como el terremoto más terrible, sobre todo por su extensión. A pesar de que su epicentro fue Lisboa, abarcó la mayor parte de Europa, el norte de África y también por lo que leemos acá, el barrio de Aparicio Sarabia también. Bueno, cubriendo una extensión de por lo menos 6 millones y medio de kilómetros cuadrados. En un pueblo cercano a Marruecos y muy distante del epicentro, todos los 10.000 habitantes perdieron la vida y una ola descomunal barrió las costas de España y de África. Así que en 1755 el terremoto de Lisboa pareciera que ahí ya está el primer elemento, que es el terremoto. A pesar de que ha habido otros terremotos terribles en la Tierra, y tal vez más catastróficos, el terremoto de Lisboa es considerado como la señal predicha en las profecías, fundamentalmente porque su extensión no tiene parangón en la historia. Parece que la Enciclopedia Británica señala que los efectos del temblor fueron sentidos desde Escocia hasta el Asia Menor, y que el rasgo distintivo del terremoto de Lisboa fue la agitación de lagos y ríos de tierra adentro, más allá del área afectada. O sea, Italia, Suiza, Gran Bretaña, Suecia y Noruega. Qué bravo, ¿no? Que uno esté, digamos, y el esté bañándose, imagínese, en un lago, o pescando, ¿no? Y se empieza a agitar el lago. Empieza a moverse, agarré algo, picó, ¿no? Pero picó algo enorme, ¿no? Y no, se está moviendo, porque se está moviendo todo. Está una palangana, se puede agitar. Claro. En este sentido. Bueno, así que parece que el primer elemento, que era el gran terremoto, se cumplió. Bien. Ya lo tenemos cubierto. Ponemos un tic. Atención. Ya estamos. Caída de estrellas. Bueno, ahí está. Cayeron muchas, ¿no? Sí. Gerardo Nieto, por ejemplo. Sí, han caído muchas de estrellas. Sí. Pero bueno. Se refiere a eso, ¿no? Creo que sí. Elvis Presley. Sí, ahí está. La caída de estrellas. Bueno, la caída de estrellas aconteció. Ya aconteció también, ¿eh? También. Ya está. Yo creo que termino de leer esto y explota todo. Explota todo porque ya comprobamos que... Estamos haciendo un repaso de que todo se ha cumplido. La caída de estrellas aconteció el 13 de noviembre de 1833. Además, todo pasó hace mucho. No pasó ayer, pasó hace muchísimo. Y tuvo lugar sobre América del Norte, México y Jamaica. Ajá. Atención. No sé por qué. Cuba no. Cuba no, le esquivaron. República Dominicana y Haití no. Tampoco, las esquivaron. Pero en esos tres países. Jamaica sí. Jamaica, México y Estados Unidos. Y Canadá también, porque dice América del Norte, pero calculo que viene en 1833 todavía. Bueno. En palabras de científicos, por ejemplo Jean-Pietro Marocco, probablemente la más notable de todas las lluvias de meteoritos que jamás ocurriera fue la de las Leónidas, el 12 de noviembre de 1833. Así que empezaron a caer estrellas a patadas. Incluso la gente se las robaba, se las llevaba para su casa, las coleccionaba. Jugaba al fútbol. Hacía todo tipo de cosas, bueno, impresentables, ¿no? Dicho suceso comenzó entre las 2 y las 4 de la mañana, continuando hasta el amanecer. Tal acontecimiento no ha tenido precedente alguno en la historia. Y aquí citamos textual a un historiador. En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Me encanta que la lengua... Era un lingüista, ¿no? Claro, pero la lengua sola, no con la boca, no con lo... la lengua sola. Ninguna lengua, es verdad esto, ninguna lengua por sí misma podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. No, para que la lengua tenga determinado... Necesita un hablante, ¿no? Una persona. Cuerdas vocales, ¿no? Garganta, bueno. Nadie que no haya presenciado puede formularse exacta idea de su esplendor. Esto lo dijo la semana pasada, así que él estaba en 1833 cuando ocurrió esto, un señor bastante longevo. Parecería que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas de allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte y sin embargo no se agotaban. Lo dicho, las estrellas no se agotan. Con toda rapidez seguíanse por miles unas tras otras como si hubiesen sido creadas para el caso. O sea que de golpe... Puede ser que fueran lanzadas para alguna nave espacial o algo de eso, ¿no? Claro, ¿por qué no? Capaz fue un ataque literal. Fue un ataque Vamos literal. Vamos a tirar unos petardos, dijeron los marcianos. O quizás... Se estaba festejando el fin de año, el fin, ¿no? En alguna zona, vi que la gente es muy de tirar cohetes en fin de año, muy de, ¿no? Le encanta a la gente eso, le encanta. Y estos pensaron de otro pueblo, porque no saben, no festejaban el fin de año porque no, pensaron que era una lluvia de meteoritos, cuando en verdad eran cohetes que tiraban otros. Como pasó con el Año Nuevo Judío, ¿no? Hubo bastante bastante fuegos artificiales. A mí me pasó que no sabía si era por el aniversario de Peñarol o por el Año Nuevo Judío, pero yo sentí a las 12 una cantidad de petardos el 28 de septiembre. Sí, sí, bueno, el 28 aniversario, digamos, a los que escuchan desde otras partes del mundo, del glorioso Club Atlético Peñarol, que, por la información que nos ha llegado aquí a la radio, la cohetería se escuchó desde Bolivia incluso. Aparte que ha sido catalogado como el... cuadro número uno del siglo XX, es verdad. Y en este momento para el siglo XXI está ocupando el lugar 425. Digamos que en el siglo XXI acaba de comenzar, así que todavía hay tiempo de llegar al puesto número uno. Atención, el oscurecimiento del sol. Bien, el oscurecimiento del sol, algo que viene pasando para los hinchas del Club Atlético Nacional desde hace mucho tiempo, ocurrió el 19 de... ¿Todo ocurrió ya? Sí. Ocurrió también, el 19 de mayo de 1780, y ocurrió también hace muchísimo. Bueno, todo más o menos en la misma época, ¿no? Claro, sí, o sea, siglo 18, 19, por ahí. Todo ocurrió ahí, medio apretadito. Se extendió por toda Nueva Inglaterra y en la costa atlántica, desde el sur hasta las regiones desconocidas del norte. Me gusta que se haya ido hasta regiones desconocidas. Desconocidas, obviamente, por el que está contando la historia. Que hablaba, sí. Fue causa de gran alarma y perplejidad para muchos que creyeron que había venido el fin del mundo. El evento sobrenatural comenzó entre las 10 y las 11 de la mañana, tempranito, digamos, ¿no? Sí. Se amanece por fin, decía Sabina. De entre las 10 y las 11 de la mañana del viernes de la fecha ya mencionada, que, como dijimos, es el 19 de mayo de 1780. Y continuó hasta medianoche de la noche siguiente, o sea que supongamos que en la noche es normal que se oscurezca el sol, ¿no? Ahí no lo contamos, ¿no? Contamos simplemente. No vale. No vale. Toda actividad quedó paralizada. Incluso la propia observación de este acontecimiento quedó también paralizada. Las escuelas se clausuraron a las 11 del día y los chiquilines salieron a festejar, imagínense, ¿no? Váyanse todos que se acaba el mundo, bueno. Agua arriba. Y a mediodía la gente estaba encendiendo velas. Qué lindo. No sabemos si para alumbrarse o encender velas por sí, para rezar o para lo que fuere. A las 8 de la noche, la oscuridad fue tan impenetrable, fue tan impenetrable, que hizo enteramente imposible viajar. Aunque la luna se levantó casi llena, como a las 9, sí, no dio suficiente luz para ser capaz de distinguir entre los cielos y la tierra. La luna se podía perfectamente dar contra las cosas. O sea que la luna también estaba como pálida. Pálida. Desganada. Debilitada. No hay nada peor que un desgano lunar. Sí. Es horrible. Un desgano lunar es... Bueno. Esa misma noche... Atención, la luna parecía como bañada en sangre. Ajá. Bueno, es lo que estuvimos... Igual y no, diciendo, todo, ¿no? No todo desgano implica estar bañado en sangre, ¿no? Acá, atención, hay un señor llamado Milo Boswick que escribió lo siguiente: mi padre y mi madre, que eran devotos, no nos dice de quién, pero eran devotos, sí, creyeron que el día del juicio ya se acercaba. Velaban toda la noche y dijeron que en la última parte de la noche la oscuridad desapareció y que el cielo tomó su aspecto de costumbre. Más la luna, que fue llena, tenía la apariencia de sangre. Yo calculo que habrán perdido la fe. Sí, ¿no? Años esperando el fin del mundo. Y eran devotos y justo llega y dicen, bueno, está, llegó. Y al otro día todo se soluciona. Es para perder la fe. Sí, ¿no? Claro, ¿qué pasa con lo que estábamos comenzando a reflexionar en otras instancias? Te le mandamos saludos a los vecinos de Mitosis que deciden destruir un edificio, taladrar paredes, sí, sí, hacer ladrar perros paralelamente a la emisión del programa. Lo que estuvimos reflexionando la otra vez era eso de que en el momento de la llegada del fin del mundo, mucha gente que no creía comienza a creer y gente que creía comienza a descreer muchas veces, ¿no? En los dioses. Bueno, en este caso, ¿no? ¿Qué pasa si el mundo parece que va a terminar y después no termina? Claro, se confirma la fe del fin, pero después se desconfirma. Ahí está. Un fiasco, y ahí, digamos, quedan totalmente desilusionados. Escépticos. Digamos. Escépticos. Bueno, este día oscuro jamás tuvo explicación científica. Aunque se han ofrecido diversas teorías, ninguna de ellas resiste la prueba de la ciencia, que como todos sabemos es una prueba infalible. Algunos piensan que se trataba de un simple eclipse de sol, y posiblemente debe haber sido algo parecido a eso. Para tal efecto, el Sol, la Luna y la Tierra deben ser una línea directa. Deben estar en línea directa. Está explicando lo que es un eclipse. Exactamente. Sí. Y lo está explicando bastante mal, además. Sí. Siendo la Luna entre los dos. Siendo la luna entre los dos, dice, sí, el... un italiano. El albañil que escribe, sí, este artículo. Bien. Un estudio calculó la posición de los planetas en aquel día. ¿Cómo habrán hecho, no? Ir para atrás, digamos, sí, la posición de los planetas, sí, en tal día de tal año era tal. Lo hacen los astrólogos incluso. Que la astrología todos sabemos que es una ciencia. Y parece que era imposible que fuera un eclipse. Ese fue el resultado. Eclipse imposible. Eclipse imposible. Incluso lo dijeron con la voz un poco hacia el costado. Voy a repetir exactamente el término, el tono de voz con el que le dijeron. Eclipse imposible. Bueno, un verdadero eclipse dura un pequeño periodo. Sin embargo, esta oscuridad duró la mitad del día y la mitad de la noche. Bueno, la mitad de la noche, obvio, ¿no? De noche hay oscuridad, digamos, de por sí. No saben, en realidad, ¿no? Si duró la mitad de la noche o toda la noche. Bien. Algo importantísimo de considerar al respecto es el tiempo en que el fenómeno aconteció. Después de la tribulación de aquellos días. Dice la Biblia. San Mateo se está refiriendo a la tribulación mencionada anteriormente, porque habrá entonces gran tribulación, dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, dice él que hizo un estudio del principio del mundo hasta ahora y llegó a la conclusión de que nunca había habido tal tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, acá ya. Acortados. Y te acorto el día, flaco. O sea, si se va a pudrir todo, como este golero que estos días se descubrió que achicaba el arco. Hay una técnica en la zona del arco que uno puede, digamos, tirar del arco de fútbol y lo achica. ¿Sí? Y se descubrió que había achicado el arco varios partidos y lo sancionaron. Este tipo te acorta el día. Hay un golero, no sé si noruego o qué, que se descubrió pero que... los palos están clavados en la tierra. No, bueno, pero parece que hay una forma que uno puede hacer una fuerza desde algún lugar y se achica el arco. Ah, y él lo hacía hasta que una cámara lo filmó en fraganti, creo que está en YouTube el video, en que una cámara lo filma en fraganti achicando el arco, y ahí bueno, lo sancionaron. Bueno, acá te achican el día. Ya está. ¿Estás complicado? Te achico el día. Te corto el día. Bueno, los estudiosos han identificado esta tribulación con los 1260 años de sequía futbolística del Club Atlético Nacional. No, perdón. Los estudiosos han, repito, leí mal, han identificado esta tribulación con los 1260 años de la persecución papal. Creo que se llama Club Nacional de Fútbol, ¿no? Exacto, ese mismo, mirá. No, Club Atlético. Me gusta que así. Claro, porque quizá era Club Atlético Peñarol. No, entonces, pero me gusta que. Me gusta que asocies la sequía con ese cuadro mentalmente. Que acabaría en 1798. Y en cumplimiento de la profecía de que los días serían acortados, la historia señala que la persecución cesó prácticamente, la persecución papal, en 1773, con lo cual aquellos días fueron acortados por espacio de 25 años. En el próximo programa seguiremos hablando de esto y veremos cuál es la validez de todas estas señales. De todo todas parece formas, conducirnos a que efectivamente las cosas han sucedido y nos tenemos que preparar. Exactamente, ha sucedido, atención. 1. El gran terremoto. Sucedió. 2. Oscurecimiento del sol. Uh-huh. Sucedió. 3. Caída de las estrellas. Ah, caída de las estrellas. Caída de las estrellas. Sucedió. Sucedió. Conclusión. No sé qué estamos haciendo estamos acá. Estamos por pelarnos. Sí, bueno, no sabemos si vamos a llegar al próximo programa, ¿eh? Y bueno, todo parece indicar que no. Incluso hemos hecho un estudio desde el principio de los tiempos hasta acá y nos ha dado que posiblemente este sea el último programa de Fin del Mundo. Así que, no sé, calculo que corresponde despedirse y decir cosas que al aire que los frenos inhibitorios habituales no nos permiten decir. Yo quiero dejar un espacio de esperanza con algo que nos dicen unos músicos que nos van a acompañar ahora. Ellos nos dicen antes de este espacio de esperanza, me gustaría que la audiencia nos envíe sus propias señales que entiende son reveladoras del comienzo del fin del mundo. Yo ya tengo como 2 o 3. Por ejemplo, la que comience a pasarse en Uruguay el programa La City. Sí. Ya es revelador, para mí es una muestra indubitable del fin de los tiempos. Programa que le comentamos a los que están en el extranjero, es un programa de chismes, de chimentos, dirigido por dos débiles mentales. Entonces, que nos envíen a los medios de comunicación de la radio qué señales ellos identificarían como reveladoras del fin de los tiempos. Y ahora te dejo a ti con este segmento de esperanza que querés darle a los millones de oyentes de la radio. No, ellos nos dicen que en realidad todo el mundo miente, dicen ellos, así que quizá también esta fuente que estamos citando hoy quizá también miente. Uh-huh. Es un espacio de esperanza. Sí, puede ser. Así que bueno, mientras no es muy sólido, pero sí, bueno, pero bueno, pero si ya se cayeron las estrellas, ya hubo un gran terremoto y ya se oscureció el sol,

Y en los valores, ¿no? Y los valores, importante sobre todo que, los valores. Que la educación en valores, ¿no? Además, digo, el hecho de que... tú sos extranjero, ¿no, Dani? Yo soy... No, soy de acá, yo. ¿Tú sos de acá? Soy de acá. Yo pensé que vos eras de... Yo vivo en... Ahora vivo en Villa Muñoz. Ah, en Villa Muñoz. Sí, antes vivía en la comercial, ahora en Villa Muñoz. ¿Y qué, estás con tus padres o...? Yo vivo con mis padres, sí. Claro. Con mi hermano también. ¿Con tu... Ah, sí. Tenemos cuchetas, ¿viste? Ah, comparten cuarto. Qué sí, bueno, Dani. Ahora él está con la novia. Ah. Y yo me fui para dejarle. Claro, claro. Ah, no, te hacía más pensé que eras argentino, de Buenos Aires. No, no, pero viste que yo hablo todo bien de acá, ¿no? Claro, tenés onda, Dani. ¿Qué más, digo, viste? Sí, sí. Sí. Increíble. Salado. Sí, bueno, salado tenerte, Dani, la verdad, muchas gracias, digo, creo que debe estar explotando los teléfonos de la radio, ¿no? Con solicitudes de padres para inscribirse a Cablephone School, esta institución educativa que se ha instalado en el Uruguay hace muy poquito. Sí. Y que empieza a ofrecer sus servicios. Están habilitados por la ANEP, ¿no? ¿NEP? La ANEP, los habilitó la ANEP, digo, son un colegio habilitado, digamos. Hubo, yo lo que me acuerdo, estuvo una inspección un día que eran los bomberos que vieron si estaba todo con extintores, todo. Ah, pero la NEP eso no tiene habilitación. La NEP no. Después bromatología también para la cantina. Ajá. Tiene. ANEP no. Y NEP es eso. ¿La NEP? De NEP. Bueno, ya está. Bueno, Dani, yo te agradezco, la verdad que no, nos vamos reconfortados que hayas vuelto, nos encanta que vengas realmente y te esperamos sin duda próximamente con más promociones. Bueno, buenísimo, buenísimo y un gusto estar acá. Dale, Dani, buenísimo, muchas gracias. Bueno, gracias, abrazo a todos. Eu vou lhe dizer o que é o fim do mundo, primeiro lhe dizendo o que o fim do mundo não é. La población quiere estar informada. Quiere tener las últimas noticias del día, pero no puede, porque la velocidad de la vida contemporánea no les permite estar al tanto. Y por eso, Mitos y Radio y Fin del Mundo presentan esto que se llama Noticias en un Minuto. Los muchachos celestes pasan octavos de final en el Mundial Juvenil. Paco Casal declaró, los voy a subastar a todos. Se descubre que el spot televisivo del Partido Socialista se hizo con una planta de marihuana. Declaraciones de la calle sobre que Mujica vivía en una cueva tienen réplica de Mujica. Sí, vivo en una cueva igual que Batman. Mujica estuvo mano a mano con un enviado de Obama. Según él, ganó 3-0. Google ofrece comprar Mitosis Radio por 15.000 millones de dólares. Fustis y Pernata contestan que ellos no se llaman 15.000 millones de dólares. Liberan al Rulo Berlastro en Brasil tras trifulca en boliche gay. Según encuesta de Jean Pietro Marocco, el número de indecisos en Uruguay es de 39%. Autopsia al licenciado Rafael Saraza, conductor de Tranquilos Todos, revela que murió a manos de un fanático. Omar Gutiérrez confiesa que siempre votó al Partido Terrenal de Omar Freire. Según expertos, el cambio climático en Uruguay traerá trastornos biológicos. Es posible que el pelo se ponga verde y crezcan descontroladas las uñas. No podemos decir todo. Concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia. Metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso. Mi manca l'aria e l'allegria. E perciò, attenzione, concentrazione. Ritmo e vitalità. Odio il pigiama e vedo rosso. Se la terra mi chiama non posso restare chiuso fra quattro mura. Ho premura di vivere e perciò attenzione, concentrazione. Ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione. un giro, non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede su un motore. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione. Bueno, escuchas de Fin del Mundo, ya queda cada vez menos, ya queda muy poquito para las elecciones nacionales aquí en Uruguay. Hemos hecho un seguimiento de la campaña a través de la empresa Sondeo. Ustedes han tenido encuestas, entrevistas exclusivas a los candidatos. Y hoy, ya con muy pocos días de que faltan para la elección y muy pocos días que faltan para el acto comicial en que los uruguayos vamos a resolver el próximo presidente de la República, ha venido aquí a los estudios de Fin del Mundo el politólogo licenciado Gian Pietro Marocco. ¿Qué tal, Gian Pietro? ¿Cómo estás? Estoy muy contento. ¿Qué pasa, Gian Pietro? El teléfono está... Sí, me doy cuenta que es el teléfono. ¿Puedo esperar un poquito? Estamos al aire, ya. Espera, voy a atender ahora, sí. Pronto. ¿Chapito? Sí, chao, amore, chao. ¿Estamos al aire? Sí, sonó. Son inondas de eso, sí. ¿Qué habla, Chapito? Son del estúpido, sí. ¿San Pietro? Aquí en Uruguay, ¿no? Bueno, estamos al aire, no sé qué... Sí, un desastre. Pues sonó tutti come... ¿Estás saliendo, come... Tutti ignoranti, tutti. ¿Está al aire esto? Sí. Sí, vabbè. Pero como me danno dei soldi. Chapitro. $100. Estamos al aire. Al minuto. Gracias. Sí. Vabbè, amor. Ci sentiamo dopo, ¿Qué sí, dice? Ciao. ¿Qué dice? Ciao. ¿San Pietro? Sí. Estamos al aire, ya. Perdone. ¿Qué un tema de negocio? ¿Qué pasó? Estamos. Sí, estaba. Era con una. Por una, sí, un tema de negocios. Estamos al aire, Gian Pietro. Sí. Seguimos al aire, Gian Pietro. Sí, estamos al aire. Quiero saludar a toda la audiencia de esta radio, ¿cómo se llama? Mitosi Radio. Mitosi Radio. ¿Qué le pasa, Gian Pietro? Mitosi Radio, que es una radio que es me recibe desde hace bastantes meses ya. Estoy muy contento. Bueno, Gian Pietro, le voy a pedir que apague el celular, por favor, porque estamos al aire. Ya, Pietro, queda cada vez menos tiempo para la elección. Ya estamos prácticamente cerquita. No queda mucho tiempo. Y cada minuto que pasa es decisiva la información que vayamos teniendo para poder ir orientando a la audiencia sobre cuáles son las tendencias, los resultados posibles, y también poder tener palabras de los precandidatos o los candidatos para poder también dar a conocer a la audiencia las propuestas que tienen los precandidatos. ¿Cómo ve Gianpietro, primero que nada, cómo ve en líneas generales la campaña, pero sobre todo, qué datos cada vez están más arriba de la mesa y qué tendencias la empresa Sondeo ya considera que se han consolidado definitivamente? Tengo la impresión que usted está un poco cansado, está como que las palabras va para atrás, para adelante. Y porque yo trabajo, Gianpietro. Yo, en cambio, acabo de llegar de Italia, ¿sabes? Ah, estuvo en Italia, como siempre. En Italia. ¿Qué estuvo haciendo en Italia? Pero nunca dice lo que va a hacer a Italia. ¿Sí? ¿Usted qué cree? ¿Que yo voy a qué? No sé, me gustaría saberlo. A defecar en Italia. No sé, no tengo idea. ¿Qué hace en Italia, por ejemplo? Yo tengo una vida. ¿Eh? Tengo una vida. ¿Y qué con...? ¿A ver a su mujer? ¿Qué? Tengo una vida, sí. ¿Está casado usted? Tengo una vida. Es que una vida que... Pero está casado, digamos, tiene hijos. ¿Usted tiene una vida? ¿Tiene hijos? Si no tiene una vida, se le compre una. Usted tiene hijos en varias partes del mundo, Gianpietro. ¿Es usted de dónde lo sacó? Me lo dijo usted la vez pasada, nos contó que usted tenía varios hijos y varias partes. Bueno, he llegado acá al Uruguay encontrando que te faltan dos semanas para las elecciones. Sí, ya estamos ahí. Estamos en las elecciones. Bueno, hay mucha expectativa, ¿no? Porque no se saben los resultados. Increíble, ¿no? Solo en este país no se saben los resultados de las elecciones antes, ¿no? ¿Cómo que no? En cualquier país del mundo avanzado hoy en día prácticamente no. Bueno, pero ya se sabe que el Frente Amplio va a ganar las elecciones, lo que no se sabe es si va a obtener la mayoría absoluta, Gianpietro. Usted sabe todas esas cosas. Sí, usted debería saberlas, Gianpietro. No, yo me manejo con otro tipo de prudencia. A ver, ¿qué trajo, Gianpietro? Evidentemente no. Veo que ha traído papeles, lo veo con una carpetita. No haga ruido, no haga ruido. No, la audiencia. No arrugue, los pobres. No arrugue, la audiencia ya sabe que trajo papel. No tiene por qué hacer este. No, yo pantomima ante la audiencia. Necesito buscar cosas. No, no haga ruido con los papeles, Gianpietro. Trajo papeles, trajo lo veo con una carpetita, lo veo con una gráfica. ¿Qué trajo, Gianpietro? A ver. Tengo acá unos folletos de unos museos en Italia, si lo quiere. Gianpietro? No, traje unos papeles para compartir. No, que tiene de la campaña. Revista. De la campaña en Uruguay, Gianpietro. Tengo una revista acá. Buenísimo. ¿Qué trajo? Para hacer la paz. ¿Está loco? ¿Qué trae? ¿Cómo está loco? Está loco, blasfemo. Pide perdón a Dios. Bueno. Está totalmente fuera de tema. Está bien. Yo. Entremos al tema de hoy, ya principalmente. La campaña electoral. Una cosa importantísima. Yo estuve trabajando esta semana. ¡Oh, qué suerte! Importantísimo. El señor. Yo que creía que era doctor, pero no era doctor. Hugo de León. ¿Cómo va a ser doctor el jugador de fútbol? Disculpe, ¿no? ¿Usted nunca vio un doctor pateando una pelota? Sí, pero no siendo jugador de fútbol profesional. Usted es muy limitado, me parece, su visión. ¿Usted conoce muchos doctores? Yo conozco muchísimos. Empieza a enumerarlos, por favor. Por ejemplo, Andreas Brehme, ¿se acuerda de alemán? No era doctor. Era doctor. Mentira. Después tenemos Recoba. ¿Recoba no es doctor? Recoba es doctor. Está diciendo cualquier cosa. Después tenemos también otros jugadores, como por ejemplo Diego Armando Maradona, le falta una materia. Mentira, Gianpietro, está diciendo disparate. Pero Recoba sí, No tiene ni idea de lo que está hablando. Hizo doctorado en Italia. No, Gianpietro, no. Bueno, yo pensaba que era doctor, pensaba que ¿de quién era estamos doctor hablando? Y en vez de no era doctor. ¿De quién señor estamos hablando? Hugo de León. De Hugo de León. ¿Qué pasa con Hugo de León? Hugo de León dio una conferencia de prensa. Informemos a la audiencia que nos escucha de otras partes del mundo. Hugo de León es candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado. ¿Sí? ¿Cómo no lo sabe usted, Gianpietro? Por el Partido Colorado, sí. Por el Partido Colorado. ¿Qué pensaba usted? Es el candidato a la vicepresidencia. Sí, claro. Vicepresidencia. ¿Y qué pasó? ¿Te hizo una entrevista? Sì, io pensavo che era... non importa. Che pensavo? Stavo... Gio disse una... non è un'intervista, è una pregunta che Gio disse nella conferenza di prensa. Ah, di una conferenza di prensa. Digamos... di una conferenza di prensa y usted le hizo preguntas, digamos, por la empresa Sodeo. Cioè, se pregunta porque... por mi cuenta, dice. Ah, bien, bien. Digamos. Claro. Porque esto puede se vaya a reflejar en una investigación para la empresa Sondeo, no, otro problema, ¿no? No, pero yo sí le hice porque yo siempre hablo en nombre de la empresa Sondeo, una cosa que me permite de entrar a lugares que no, claro, no podía antes, ¿no? Yo le propongo de escuchar el audio. Ah, bueno, de las entrevistas y ver las respuestas, anzi, a las preguntas que yo hice. Y luego lo analizamos. Comentamos un análisis. Adelante, San Pietro. Sí, señor De León, Gian Pietro Marocco, de la empresa Sondeo. Una pregunta que quería hacerle era: ¿cuál es la, su opinión rispetto del crescimento del Partito Colorado? En octubre nosotros votamos a Pedro presidente. Muchas gracias. Tengo un'altra pregunta: que usted piensa que el Partito Colorado se ha inclinado más hacia la derecha o hacia la izquierda? En octubre nosotros votamos a Pedro presidente. Gracias. También quería saber de su opinión, cuál es lo que usted encuentra como para poder decir en esta conferencia, en el sentido de cómo piensa que el pensamiento vallista podría aplicarse en este siglo XXI. En octubre nosotros votamos a Pedro presidente. Ajá. Está bien. También quería preguntarle acerca de la cuestión de la reforma agraria. Si ustedes también pensaban hacer una reforma agraria como era propuesto por el programa de Luis Valle Berres. En octubre nosotros votamos a Pedro presidente. Por último, bueno, las últimas dos preguntas quisiera hacerle una. ¿Qué haría usted en caso de tener que asumir la presidencia de la República? En octubre nosotros votamos a Pedro presidente. Bueno, como un mensaje que quisiera que usted diera, ¿cuál es lo que usted diría, el mensaje que daría a los hinchas de Peñarol? En octubre nosotros votamos a Pedro presidente. Muchas gracias, señor Hugo de León. Ha sido un gusto poder dialogar con usted. San Pietro. Acabamos de... todos los programas una frustración, Gian Pietro. Acabamos de... usted escuchar... se siente mal. Me siento frustrado. Llamamos a un médico. No, pero por usted me siento mal. Gian Pietro, ¿qué es esto que nos trajo? Es una conferencia de prensa de con respuesta de Hugo de León. Pero no le sacó una sola pregunta, una sola respuesta bien. No, Yo respondo por usted si quiere me critique las preguntas que yo hice. No, estuvieron muy bien las preguntas, pero... ¿Está bien las preguntas? Estuvieron bien, me parecieron adecuadas. Otro adecuado. Resto, yo ahora le paso el celular y llamo a Hugo de León, le pregunto y dice que tendría que haber respondido otra cosa. ¿Pero por qué no le decía a usted como que le estaba contestando siempre lo mismo? Esta forma parte de la... Yo hice un mini cursillo de periodismo aparte, ¿no? Sí. ¿En dónde lo hice? En una academia en Italia, y me enseñaron ahí que no se debe interrumpir al entrevistado, ¿no? Pero, ¿qué puede sacar en limpio de lo que acabamos de escuchar, San Pietro? Digamos, esto las conclusiones la tiene que sacar la audiencia, ¿no? Ajá. Son los oyentes que deben, sí, elaborar. ¿Qué conclusión saca usted de la entrevista? Conclusiones. No sé si es muy útil, no sé si fue muy útil para esclarecer. Yo creo que es una, un compañero incondicional de Pedro, de Pedro Burraverdi, evidentemente. ¿De qué? Pedro Burraverdi. A ver, ¿de Pedro qué? Pedro Burraverdi. Ah, bueno. Pedro Burraverdi è un compagno incondizionale di Pedro Burraverdi. Questa è la conclusione che saca, che tengo io. Se studiò, usted studiò politologia per arrivare alla conclusione che acaba di dar. Io studio politologia per varie cose, no? In questo momento me sta dando questo, no? Sì. Utilizzo anche in altri ambiti. Sì. Bueno. È interessante, no? Interessante dal sí? Punto di vista esta respuesta que dio, ¿no? Ajá, ¿en qué sentido? Son interesantes porque dan la impresión de una, digamos, una pareja, se puede decir. Sí, un dúo. Un dúo, fuerte, compacto, sólido. Esto da una imagen de seguridad a los votantes, de entusiasmo, anche porque usted escuchó que hay un fuerte entusiasmo, ¿no? De la respuesta de Hugo de León. Pietro le contestó todo el tiempo lo mismo, no le aportó nada, ninguna pregunta. Esto es una conclusión que usted elabora por sus propios medios, por su propia interpretación. Yo tengo una interpretación mía de los hechos. A ver. Es esta que estoy diciendo. ¿No lo entiende? Se lo explico en un otro modo. No, Jean-Pietro. Bueno, dejemos esto, Jean-Pietro, porque veo que no nos conduce a ningún lado. ¿Qué trajo? Veo que trajo encuestas, No empiece a hacer ruido con los papeles. No haga ruido con los papeles. Veo que trajo encuestas. A ver. Encuesta ya a 2 semanas de las elecciones de la empresa Sondeo. Ya con datos prácticamente cerrados, ¿verdad? Sí, es correcto. A ver, por favor. Tenemos, son importantes. Esto es importante para que la audiencia se forme una idea del, digamos, lo espectro de la. De la posibilidad de esta información que tienen, ¿no? No estoy entendiendo, no entendió nadie, creo, lo que pasa. Ahora explique de vuelta. Esta, digamos, nosotros lo que vamos a hablar es de las cuántas personas han respondido a las encuestas, digamos, sobre el total de encuestados. Ah, porque hay personas que usted encuestó pero no le contestaron. Entonces no los encuestó, ¿no, Pietro? No, está equivocado. Yo le voy a hablar de un el total de encuestados, sí, por todas las encuestadoras. Sí. ¿Cuál es el porcentaje que corresponde a cada una? A ver, Jean-Pietre. Tenemos por un lado la empresa Cifra, sí, que tiene el 33% no, a ver, de los encuestados. Después tenemos Equipos Mori, que tiene el 40% de los encuestados. Yo no sé, Jean-Pietro, si usted eso se hace, pero ¿de qué me está hablando, Jean-Pietro? Estoy diciendo que sobre el total de encuestados, metíamos que son una cantidad tipo 5.000, ¿no? No, son muy poco eso. Probablemente, no sé, esto es un problema de ellos, no es mío. Yo estoy diciendo, hay un total de 5.000 encuestados. Personas que fueron encuestadas por encuesta de por encuestadoras, ¿no? Sí. Entre estas personas que fueron encuestadas por encuestadoras, yo le digo las proporciones de cada encuestadora. ¿Y qué aporta eso, Jean-Pietro? Esto le da una, digamos, una idea de los datos que. A ver, a ver. La credibilidad de los datos. A ver, Jean-Pietro. Cifra 33%. No sé a dónde lleva esto, Jean-Pietro. Después tenemos Factum. Factum. Que tiene un 20%. Sí. Y después tenemos Sondeo, el resto. ¿Cómo el resto? Las otras. No, vamos a hacer la cuenta. Tenemos, sí, son 33%, el resto sondeo, que es muy importante. Espere que yo tengo información importante. Deme el papel, deme el papel un segundito. Después al final yo se lo doy. Deme el papel un poquito porque vamos a, no, a yo ver, ser, vamos a hacer la cuenta, ¿no? Tenemos, a ver, 40 son 73, 73 y 20 son 93, San Pietro. O sea que le queda que usted entrevistó. El resto son. 7%. Per mil, 7%. No, 33 por mil. 33 San por Pietro, mil, 40 por mil. Usted entrevistó al 7%. Son mucho más. Es la encuestadora que encuestó menos personas. Esto. Déjeme ver porque. San Pietro, ¿qué es esto? Son sus datos, San Pietro. No. Yo. Las cosas son así. A ver, San Pietro. Tenemos cifra por un lado, equipos Mori, o sea, Fatum y el resto. El resto es el 7%, yo sondeo el resto de. El resto es el 7%. No tache el número, son 7%, Jean Pietro. No le importa. Digamos que es importante que ha habido muchas personas encuestadas. Sí, ninguna por usted. Sí. No, una grande cantidad ha sido encuestada por nuestros encuestadores. Que además son personas jóvenes, muy capacitadas. ¿Ah, sí? Para la, ¿de qué edad la tarea? Son, tenemos desde 14 años. ¿Cómo 14? A 20. ¿Cómo 14 años? Es poquísimo 14 años. 14 años. ¿A 20 además? Discúlpeme. ¿No la persona más grande años, que tiene al frente de la empresa tiene 20 años? Usted 14 años. Usted no tenía, no era ya, digamos, un hombrecito, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Miraba ya. ¿Eh? Me miraba. La, ¿de qué habla? A las compañeritas. ¿Pero ¿no? ¿Qué estaba, dice? Estaba ya un hombrecito, digamos, ¿no? ¿Qué dice? Estaba ya sacando barbita. Ya, digamos que se volvió un hombre, ¿no? ¿Usted entonces, denunciado por el INAU? No, ha sido pagado todos ellos, ¿no? No, pero usted no puede pagados, tener menores de 14, Jean está Pietro, todo pagado, todo en regla. Bueno, tenemos, son encuestadores, sí. Estamos apoy, contribuyendo, 20 años más grande, contribuyendo a la formación de esta, sí, a la deformación a los muchachos. Es muy importante la tarea, Jean Pietro, aunque los valores democráticos que estamos, sí, no inculcando, me... ¿no? Bueno, Jean Pietro, déjese de cosas. ¿Qué me trajo, Jean Pietro? A ver, encuesta sobre los candidatos. Sí. Encuesta nacional de la empresa Sondeo. Queremos saber números finales, ya casi a una semana de la semana previa. Usted sabe que la última semanita vamos a entrar en veda. No sé si es toda la semana o es algunos días, pero vamos a entrar en veda. ¿Qué va a hacer en la última semana? No, que no se puede seguir difundiendo datos de la... Usted sabe lo que es la veda ¿dónde electoral. ¿Dónde va a entrar? Jean Pietro, usted sabe lo que es la veda electoral, ¿no? Usted me explicó alguna cosa la otra vez. ¿Cómo? Usted no tiene ni idea. Está trabajando en Uruguay, no tiene ni idea. Este país, una pregunta sencillísima le voy a hacer en este momento. A ver. ¿Este país, el suyo o el mío? No, pero usted está trabajando acá. Estoy trabajando. Usted, imagínese que mañana va en Italia. ¿Y tengo que conocer a dónde voy? De a poquito, poco a poco. Usted... Usted es una vergüenza. Usted es una vergüenza para la politología. Estoy conociendo a las personas acá en Uruguay. Usted es una vergüenza. ¿Qué estoy persona? Conociendo chicas. Basta con las mujeres. Otra vez, Jean Pietro. Digamos, y después, digamos que voy. Estoy conociendo también la realidad. Uy, esta persona que la llamo hoy era una chica. Era una mujer. Sí, pues a usted le parece que era uruguaya. No sé qué era, pero usted lo llamó a una persona, además que tenía una. Pareció una persona. Ah, no, pero esto era de negocios el tema. Me pareció, ¿no? Que lo llamó una persona muy ligera. Era un tema de negocios, no le importa. Disculpe, usted va a intrometer en todo. Una si quiere, agarramos. Lo llamó una señorita. Agarramos su bolso, ahora su bolsa, y empezamos a hurgar dentro de la bolsa a ver qué tiene. Lo llamó una señorita, Jean Pietro. ¿Usted la vio? Usted le dijo mi amor. Usted no entiende ni una palabra de italiano, señor. Y usted tampoco de español. Usted, cuando usted siente. Amore, no quiere decir amore, ¿qué no, quiere amor, decir? No, es una otra cosa completamente diferente. Este señor, colega. Jean Pietro, usted es una vergüenza para la politología. Vamos a retornar, ahora yo diría, con más anuncios. Le doy una chance para dar. Jean Pietro, no quiero enojarme, quiero estar tranquilo. se está terminando el ciclo electoral, quiero tratar de pensar que estamos contribuyendo a los oyentes de la radio con lo que nos está trayendo. Así que le voy a dar una última chance para que usted trate de darnos datos que puedan significar realmente una información importante o prudente para la audiencia. Bueno, adelante. Yo tengo una primicia. A ver, bueno. Que es, finalmente se va a realizar el debate. ¿Está mirando? ¿Me está quedando pelado? No, le juego. No, atentamente lo estoy mirando. Está mirando el pelo, me parece. Me pone nervioso. ¿Qué debate, John? Va a haber un debate entre los candidatos. Sí. ¿Candidatos? ¿Cuándo, John Peter? Pero en lugar de los candidatos a la presidencia son los vicepresidentes. ¿Que van a debatir los vicepresidentes? Van a debatir los vicepresidentes. ¿Dónde sacó eso, John Peter? Yo tengo informaciones. ¿Información de qué? Dignas. Entonces tenemos un debate muy interesante entre Astor y Larrañaga. Sí. Se va a dar. Después tenemos también un debate, va a ocurrir en las próximas horas, se va a anunciar. Después tenemos también un debate interesante entre Hugo de León y Astori. Sí. Este va a ser sobre fútbol, en cambio. ¿Cómo? Va a ser sobre fútbol este debate. ¿Cómo sobre fútbol? Van a hablar de fútbol. ¿Te metes con el pelo? La condición que puso Hugo de León es que se hablara de fútbol. Son los dos de Nacional. Astori, con tal de aparecer en unos minutos en televisión, aceptó. Pero son los dos de Nacional. Después tenemos también. Pero se puede debatir de todos modos, ¿no? Y son hinchas del mismo cuadro. Está bien, pero pueden hablar de por qué Nacional no fue bien en los años 90, esas cosas. Después tenemos también un debate que va a ser entre Larrañaga y el vicepresidente, del candidato a vicepresidencia del Partido Independiente, que como todavía no se conoce, ¿no? No sabemos bien, pero ¿cómo que no se conoce? Dios sabe que es. Iván Posada. ¿A dónde va? Iván Posada. Está totalmente perdido. ¿Cómo se escribe? Se no, esto es una. No, se retira. Se va del estudio. Esto es una vergüenza para la politología. Deje de escribir el nombre. Se retira del estudio. Iván se va. Sinceramente pensé que me traía algo positivo, me traía algo importante. Iván se va. Iván Pos. Se retira del estudio. No acepto más su presencia. Lamentable lo de hoy. Lo llama una minita en medio del estudio. No sabe cómo se llama el vicepresidente. Esto es una videoconferencia que usted ve, una minita, una. Usted le dijo mi amor, no sé qué. Lamentable. Usted le dice mi amor a cosas que son prácticamente no son ni siquiera ser humano. No, y usted dice que yo le digo mi amor. Se retira. Se retira y no vuelve. Voy a volver porque el fin de semana próximo. La audiencia, tengo la miles presencia, de mensajes. La mía presencia va a ser fundamental, sin la cual no van a poder avanzar en ninguna. Su presencia nunca es fundamental. Y tengo más miles de mensajes de la audiencia que piden que los saquemos de acá, saquemos del aire. Esos son todos los mensajes que ustedes inventan, que yo los veo que están meta. Incluso se mandan los mails ustedes. Les llegan a la casilla de correo. Se retira. Crean casillas de correo inventadas. Usted, Jean Pietro, usted es una vergüenza. Vamos a denunciar a la empresa Sondeo porque tiene menores trabajando en horarios, además, inapropiados. En una actividad educativa, sí. En una actividad formativa. Noi la difenderemos. ¿Qué? Y así a mí, anche Silvio Berlusconi. Que, basta de hablar de Silvio Berlusconi. Mi amigo es que. Noi difenderemo questa attività formativa come tutte le attività formative che promuove. Non si intende nada. Cosa? Silvio Berlusconi. Se va. Se sta parlando tutto in italiano, già non si intende nada. Non si sente che mi avvise, eh? No, però non se da cuenta. Usted, no, perché que... io tengo mia audiencia e stanno aquellas mujeres che stanno apprendendo italiano. Basta con las mujeres. Stanno che stanno apprendendo italiano, ricuerda? Sì, hasta hoy. Quando escucharon la entrevista che trajo hoy, ya no quiere saber más nada. E ora io. Un beso para ellas. No, no salude, no mande besos. Se retira. No, ya lo mandé. Se retira. Regato, Se retira Jean Pietro. Nunca, la verdad, nunca un aporte sustantivo a las elecciones, al proceso de análisis de las elecciones nacionales. Para la semana próxima, yo vado a casa de la Rañaga. Usted no va a hacer nada vado más. Vado a casa de la Rañaga. Y digo, usted se va. Senti Jorge, andiamo a Senti a un'altra radio, a Mitosis no, eh. Ah, claro. Mitosis no, perché sono degli stronzi. Sono persone schifose, persone no se entiende nada. Que fanno schifo. No se entiende nada persone lo que dice está orrende, todo... orrendo, capisce? Todo italiano orrendo. Está hablando. Son persone orrende. Sí. Noi andiamo in un'altra radio. Bueno, andiamo con Jorge la Rañaga. Vaya así con la Rañaga. Con la calle. Come si chiama questo? Le va a fraguar la voz a la calle otra vez? Le va a fraguar la entrevista? Lei non sa niente. Esa edición mala que hizo de la entrevista a la calle? ¿Y este bochorno que me trajo esto, Hugo de León? Esto todo eran auténticos los audios. Sí. Usted está confundiendo mal. El único que no es auténtico es usted. Usted dijo que era un experto en politología, no sabe nada. De yo abro los scoop, la primicia. No se entiende nada. Con la primicia con un candidato en persona. Bueno, no será en esta radio. Se va. No me trajo. Me trajo una encuesta sobre quiénes encuestaban las encuestadoras. Es un bochorno esto. Es un bochorno. Esto, todo eso es verdad. ¿Eh? Todo eso que tiene ahí. Tiene menores, verdad. Tiene menores trabajando. Todas las cosas que yo he traído a esta radio. Tiene niños trabajando. Explotador de menores. Usted, mira, explotador de menores. Yo le voy a decir, usted estaba mirando niños en Facebook y nadie le dice nada. Usted manosea niños en la hora de trabajo. Edad. Explotador de menores. 17, 16 años. Va a terminar en cana. Va a terminar preso. Está hablando con un espejo, ¿no? Va a terminar preso. Está hablando solo, sí. Va a terminar preso. Amigo. Ladrón. Bueno, amigos, les pido disculpas por lo que acabamos de vivir en el estudio B de Mitosis. Pero bueno, realmente estamos más que sorprendidos por esta situación. Digo, la empresa Sondeo nos cobra honorarios $80 la hora. Y la verdad... no podemos creer que nos haya traído esto. De todas maneras, seguramente el próximo programa ya con algún politólogo serio, Eduardo González, Botinelli o Chaschetti seguramente, o Vanessa Hernández, en fin, con un politólogo serio vamos a tratar de develar la situación de las elecciones. Les pido disculpas a toda la audiencia y nos despedimos hasta la próxima sección política de esto que se ha dado en llamar Fin del Mundo. Que la vida se nos va esperando, el fin del mundo. Buenas noches, habla Germán de La Teja. Bueno, quiero decirles que lo mejor que podrían hacer es pasar un poco más de música, hablar un poco menos, porque la parte que hablan ustedes no está buena. Gracias. Hola. José, de Positos. Quiero decir que el problema de la delincuencia se termina fácil. El que roba, se le corta una mano. Si roba dos veces, se le corta un brazo. Y así sucesivamente. Y la mejor manera, la más democrática y humana de terminar con la delincuencia. Muchas gracias. Escucho siempre el programa. Adiós. Hola, habla Fabiana. Quiero mandar besos a todos, a Bernata y a Fustiz. Y decirles que los escucho todos yo los escucho los sábados de tarde. Llueva o truene o vaya sol. Besos. Hola, mi nombre es Andrés. Hablo de aquí, de Buceo. Quiero solicitar, si es posible, las autoridades de la radio así lo permiten, que vuelva a la radio el padre Facchetti, que nosotros nos gustaba mucho su palabra y su visión del mundo y de la moral y de todas esas cosas. Así que yo les agradezco y lo escucho siempre el programa y me gusta mucho, lo grabo para que lo escuchen mis hijos también. Chao. Hola, quiero decir que la verdad el Frente Amplio se está sacando cartel de una cantidad de cosas. Hoy vas por la calle y te regalan una cebalita prácticamente. No puede ser esto. Con el dinero del pueblo. Con el dinero del pueblo no se juega. Y es pura campaña electoral, pura campaña electoral, todo lo que pagamos al pueblo. Gracias. Hola, mi nombre es Fabián. Yo estoy hablando aquí de Belvedere. Quiero denunciar ante quien corresponda que están apareciendo aquí en el barrio unas pintadas de la gente de Bornaberry, de los colorados, ¿sí? Y que están poniendo comentarios ofensivos respecto al diputado Ortuño, ¿sí? Conocido como el negro Ortuño, y están poniendo adjetivos que no corresponden. Quiero denunciarlo y que por favor las autoridades tomen medidas, porque no hay derecho a que un negro como Ortuño se le pongan esos calificativos. Muchas gracias y los escucho siempre, me gusta mucho lo que hacen, sobre todo lo que hace San Pietro Maruco. Gracias. Hola, Abraham Mirner, desde los Estados Unidos. Yo soy oyente del programa. Quiero felicitar, soy amigo de uruguayos aquí en los Estados Unidos. Quiero felicitar la tarea del programa, los personajes y Justicia Bernata. Felicitaciones. Hola, mi nombre es Andrés. Yo soy barista, tengo un bar. Y quiero decir que les ofrezco en mi acá en el local, el boliche, para que ustedes puedan venir a hacer el programa aquí al boliche. Porque sería bueno aquí, son muy escuchados y sería muy bueno que ustedes pudieran desde aquí emitir el programa que hacen. Están invitados y, por supuesto, les vamos a hacer el precio por la mozzarella y la pizza y esas cosas. Un abrazo desde aquí, desde el bar. Hola, sí, soy Gian Pietro Marocco. Yo quería preguntar, el celular lo dejé ahí, estoy un poco preocupado. ¿Podrían, por favor, devolvérmelo? Yo lo voy a pasar a buscar en un momento, por favor. Atiéndame, díganme si puedo buscar el celular. Gracias. Mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. No se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. Chica pumba, a pumba, chica pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito, sí, trabajando, sí, trabajando. Mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. ahora que invade las nubladas mentes, más áspera piedad de la sangre y la tierra, ahora que nos mide a cada pálpito el silencio de tanta injusta muerte, ahora que despierta el ángel del pobre, gentileza del alma pervivida, con el gesto inextinguible de los siglos, baje a la cabecera de su viejo pueblo en medio de las sombras. El ángel del pobre, Giuseppe Ungaretti, versión de Jesús López Pacheco. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Estamos cerrando esta edición número 10 de Fin del Mundo del domingo 11 de octubre, como en esa sensación siempre de aire a fin del mundo que nos invade. Esta vez hemos pasado por un programa bastante agitado, incluso hemos tenido experiencias complicadas acá con San Pietro, ¿no? Que se retiró un poco mal, ¿no? Sí, recordémosle a la audiencia que San Pietro nos acompaña prácticamente desde el inicio de Fin del Mundo y ha ido aumentando sistemáticamente los niveles de violencia en su audición, lo cual lo han hecho prácticamente intolerable a esta altura. Así que tendremos que ver cuál es el destino del San Pietro Marocco en el programa, porque por lo que tenemos sabido, la radio pretende terminar el contrato con la empresa Sondeo. Sí, aparte ha sido una escalada gradual, ¿no? De violencia y bueno, es triste. Bueno, saludamos a todos los que siempre nos escuchan, los que están ahí, los que llegaron al final, que es algo muy meritorio. Así que a ellos un gran abrazo. Los que están ahí aún en la sintonía de Fin del Mundo. Y dejamos abierta la puerta, visto que San Pietro Marocco va a posiblemente a desaparecer del aire de Mitosis, para alguna traductora de italiano que tenga ganas de venir aquí a hacernos algún tipo de análisis en italiano, ¿no? En este Fin del Mundo, para que también nos pueda quizás también desentrañar algunas palabras que San Pietro Marocco nos dijo y que no entendimos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Vamos a iniciar, aclaro. Una cruzada. Sí, hace años que estamos en una cruzada, pero vamos a iniciar los próximos días una lectura en italiano de la obra de Dante Alighieri. Así que vamos a necesitar a alguien que nos ayude a traducir algunas palabras, algunas cosas. Así que está la puerta abierta, llamen a la radio y nos dicen, se ofrecen y bueno, van viniendo, ¿no? En tandas. ¿En tanga? En tandas. Ah, en tandas. Pues seguramente mucha gente se va a ofrecer. Entendí mal. No, ¿cómo? Entendí mal. Bueno, mandamos un abrazo grande a la gente de Radio Vilar de Voz, como que nos está escuchando también en la tarde del sábado. Es verdad. Mandamos un abrazo grande a todos. Sí. Que generosamente hemos comenzado un cambio de programaciones mutuas. Así que a todos ellos un gran abrazo, y esperemos que les esté gustando este programa. Sí. Y si no les está gustando, bueno, que nos lo hagan saber. También. Ya tienen los medios y bueno, y también nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar. Pronto. Bueno, creo que hay como una especie de aire que nos invade. Creo que además, digo, después de todos los indicios que ya hemos tenido, que estuvimos repasando más temprano, de hechos que efectivamente ocurrieron, lo que nos dice esa evidencia es que simplemente el fin puede llegar en cualquier momento. Exactamente, y ahora que lo decís, se me ocurre que la mejor manera de concluir este tipo de circunstancias es cabalgando sobre un caballo blanco en la zona de Parque del Plata y con una guitarra en la mano, acompañado de un pony con una persona más bajita sentada en él, montada en él. Ya se complicó la figura ahí, ¿no? Se complicó, pero viene bien, digamos. O sea, sí. En esa imagen, ¿no? Sí. Uno en un corcel blanco, una guitarra, y otro en un pony. Sí. Alguien más petizongo, cantando algo que a continuación vamos a escuchar. Mitosis, una propuesta inteligente.